Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Año 2050. Una turboardilla, de las normales no van a quedar, pero estas molan mucho más, podrá recorrer la península de Getxo a Estepona tan solo saltando de data center en data center. Puede sonar exageración cuñada, pero es una imagen que podría reflejar el futuro que tenemos por delante. A pesar del sueño capitalista que nos hace creer que la nube es inmaterial, una especie de éter donde volcamos el conocimiento y nos relacionamos elevados sobre la pesadez de lo material, lo cierto es que la nube es muy física. Estos centros de datos son el soporte de todo lo que hoy es la red. Todo lo que ocurre en ella se almacena en estos centros que contienen los servidores. Como en todo, el nuevo pastel no está repartido y la gigantesca Amazon Web Service es la empresa que controla la mayor parte de estos centros. Prácticamente todo el sistema bancario español, nuestros diarios digitales, la Moncloa, la Casa Real y muchos de nuestros servicios públicos alojan sus datos en estos servidores de Amazon Web Service. Estos centros son los almacenes donde se atesora toda la plusvalía que manufacturamos quienes hacemos uso de cualquier dispositivo digital. Son los cofres del tesoro. California, que cuenta con más de 800 centros de almacenamiento, lleva 5 años en sequía desde la construcción de los mismos. La huella ecológica que está dejando la supuesta nube invisible es ya notable, pero todo apunta a que su efecto se va a multiplicar exponencialmente. Entrenar a una inteligencia artificial, por ejemplo, equivale a la huella de carbono que dejarían 15 coches a lo largo de toda su vida. Según se afirma en la revista El Topo Tabernario, todos los días se generan 2,5 billones de gigas de datos. El tráfico de datos crece de manera tan exponencial que el 90% de ellos se generó tan solo en los últimos 2 años. Bienvenidas, bienvenidos un día más, una noche más, una tarde más, un mes más, una semana más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Y mientras el ayuntamiento sigue vendiendo tirado de precio suelo público a Florentino Pérez por debajo de la mesa a nuestras espaldas para que el empresario se construya sus oficinas, nosotros vamos a seguir aquí dando cera en las ondas y queremos que te unas a nuestra guerrilla radiofónica. Te esperamos en la calle Puerto del Milagro 6 posterior y ya sabes que también puedes llamarnos al 917773928. Queremos que te vengas a comer la pastilla roja con nosotras, hoy más que nunca, que se cumplen 20 años del estreno de Matrix. Pues aquí que se han comido la pastilla roja tenemos a Aurora. Muy buenas, Aurora. Muy buenas. Uy, cómo sonó. Sí. Venías con fuerza, ¿eh? Es y con que vengo energía. De una comunión y me pasa de rosquillos. Tenemos también al alemán impasible por ahí. Aquí sonando en la 107.5, ¿no? La 107.5. El puto 5, tío. Están por ahí también las Twin Piso, que se les oye reírse. Y tenemos un invitado también. Muy buenas. Y hoy DJ Vacías Alas y yo nos hemos quedado aquí al otro lado del cristal para poder hacer manitas a espaldas. Para no hacer nada, como está haciendo Vacías Alas, que está ahí enfurruñado en la esquina. Vacías Alas, déjale que está con su tarde de hamaca.

Claro, porque el colectivo de vandalismo Chimpum, que es un colectivo activista en Japón, en pleno momento de auge de Pokémon GO, para hacer reflexionar a la gente, lo que hicieron fue coger ardillas muertas, disecarlas, pintarlas de amarillo como Pokémons y diseminarlas por la ciudad. Bueno, eran ratas. Eran ratas. ¿Qué he dicho, ardillas? No, eran ratas. Eran compañeras de aquí, el de la nave. Eran primas hermanas. Pero bueno, no, que estaban ya muertas, seguramente. Espero que sí. Espero que sí. Joder, es que si no, tío, ponerte a matar ratas para no ser un poco psicotralla. Entonces, ¿tu palabra favorita? Sí, que es que todavía no termino de entender lo que significa. Y poco a poco, Aurora. Yo creo que cuando lleguemos a Pan 30 sabrás lo que es psicotralla. Ok, entonces las otras dos son: vengo de una comunión manchega, que sabéis que al submundo manchego de los data center manchegos se entra por las tinajas que parecen decoración, pero no. O sea, son como puertas secretas que puedes entrar a los bunkers de los data centers, pero es una información secreta. Bueno, yo tengo una historia con esas tinajas que no voy a contar ahora, muy, muy guapa. El caso es que vengo de una comunión y quería contar el regalo que le hemos hecho al comunionero, que no sé si se dice así. O comunionista también, la RAE admite las dos. Pues le hemos comunio regalado. Nazi también, lo acabo de ver ahora mismo. Anarco-comunionista, ¿no? Como sabéis que el típica imagen de voy a relacionarme con mi hijo, mi sobrino, tal, es llevársela a pescar, le hemos regalado una caña que permite, que es una videoconsola que no voy a decir el nombre, que permite cazar salmones digitales, salmones, besugos, y va subiendo de nivel, cambias ahí entre ríos, mares, no sé por mira, qué. Y sin sufrimiento animal. Y sin sufrimiento animal. Y entonces esa es la segunda. Y la tercera es, y me encanta, que un circo en Alemania ya prohibió los animales, pero aún así no terminaba con los saltimbanquis de cubrir todo el espectro, así que metió hologramas. Entonces tú vas al circo Roncalli, que podéis buscarlo en Alemania, y lo que tienen son con unos grandes proyectores Optoma, se proyectan los elefantes, los caballos, los monos, lo que haga falta. Pues son vídeos que ya están grabados. O sea, esto como el holograma de Tupac en Coachella hace unos años, pero sin ser tan cutre, ¿no? O como los hologramas en los que participamos en No Somos Delito, que nos manifestamos en el Congreso en forma de hologramas, y que sepáis que yo era uno de ellos. Fascinante, es que me encanta. Oye, y digo, o sea, no es delito, ¿no? Si haces un holograma de alguien tirando un cóctel molotov de holograma también al... Digo, lo suelto ahí. Esa era nuestra idea. Como idea. Manifestamos delante del Congreso porque estaba prohibido. O sea, tirar cócteles molotov de ectoplasma, ¿no? Ahí al, claro, en el Congreso. Sí. Seguro que alguno de los maderos se raye y se pone a pegar tiros, tío. Y salía petarda. Pues ojalá, así más heridos, ¿sabes? Bueno, a ver, pues yo tenía una atrasada desde hace tiempo, pero que no quería ya atrasar más porque es que la historia es genial. Es la historia de un hombre de Lituania, ¿vale? Que se llama Evaldas Rimasauskas, ya el nombre ya es perfecto, ¿vale? Que se declaró culpable, porque ya le iban a detener, ¿vale? De haber robado a Facebook y a Google 122 millones de dólares, atención, ¿vale? A base de mandarles facturas aleatoriamente, o sea, muchas se las mandaban de vuelta, obviamente, pero como es una compañía tan grande, son compañías tan grandes, muchas no se molestaban en mirar de dónde procedían y habían comprado, sí, efectivamente habían comprado eso y pagaban las facturas. Pues en dos años, entre 2013 y 2015, les robó 122 millones de dólares y me parece un héroe absoluto. Wow. Pues a ver, yo por aquí tengo una, creo que viene un poco al hilo de algo que vamos a hablar en un ratito, que en verdad no tiene ni puñetera gracia esto, pero la quería contar, que es que hay un estudiante chino que estaba en Alemania, ha diseñado un programa para rastrear a caras de mujeres que aparecen en redes sociales en todas las bases de datos de porno de internet, que venía un poco al hilo también pues de esta gente que estaba compartiendo el vídeo de su compañera, porque claro, su derecho a verlo todo es muy importante, mucho más importante que cualquier otra cosa. Joder, me has jodido la noticia de una forma. Acabo de hablar de un héroe y me hablas de este desperdicio de oxígeno total. Está desgraciado. Pero no sé, si no tenéis nada más, lo que estoy preparando algo que nos va a subir un poco el ánimo. Vale. Eso espero, porque madre mía, me viene una depresión. Sí, estamos de bajona, asco. pero lo voy a levantar ahora con el grupo Ladilla Rusa, que tiene una canción que se llama Kit y los coches del pasado, con Juan Colomo y los ganglios, pero quiero que prestéis atención a la letra porque es que pega un giro final, que es que, o sea, tienen que hacer una película de esta canción. Vamos con La Dilla Rusa. Me muchacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. De Brumel, kit, kit, kit, Celta sin boquilla, kit, kit, kit, Oliva Gazpacha, kit, kit, kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Forro de bolas, kit, kit, kit, ambientador de pino, kit, kit, kit, el cassette del junco, kit, kit, kit, la foto de la niña. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Hola, buenas. Hoy vamos a empezar la sección diciendo que no vamos a acabar con tanta bajona como la de la muerte digital del episodio anterior. Pero si fue una fiesta ese programa. Yo que pensaba. Yo es de lo que mejor me pasa. Y vamos a empezar hablando de temas sobre la obediencia a la autoridad y la presión de pares. Toma ya, que toma, siempre es el gran temazo en psicología. Bueno, pues como recordaréis, en los primeros programas hablamos de la violencia de género digital, ¿no? Y todos los comportamientos que lo llevan. En aquel momento pareció un poco etéreo y, por desgracia, estas dos semanas ha parecido demasiado tangible con nombre propio por el caso de Verónica, que era una trabajadora de la empresa Iveco, y sus compañeros compartieron sus fotos síntomas, que era lo que estábamos comentando antes, generando tal presión que al final Verónica se suicidó. Y como recordaréis, una de las frases que yo decía en lo de la violencia de género digital es que ese tipo de violencia provocaba incluso más suicidios y más dolor que la violencia física, lo cual ya es terrorífico. Bueno, este tema es que los compañeros iban pasando los vídeos de móvil en móvil sin importar cómo se sentía a esta persona. Y el torero Fran Rivera, que todos le conoceréis, al respecto del caso, primero dijo que bueno, que esa persona era sabandija y todo eso, pero luego dijo: no os tenéis que fiar, mujeres, no compartéis nada, porque los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. Y claro, esto provocó un efecto en las redes de mucha queja por parte de los hombres. Y bravo por Ana Rosa por invitar a Frank Rivera a opinar sobre lo que sea, ¿sabes? En realidad, o sea, es que yo no sé a qué cojones se llevan a este pavo a la tele a hablar. Creo el único caso de Not All Men que tenía sentido. De decir, perdona, no hables en representación de los hombres, por favor. O sea, no. Efectivamente, y Not All Men es una expresión que, como bien ha comentado el alemán, se suele utilizar por parte de los hombres cuando sienten que sus privilegios han sido atacados y dicen, hombre, es que esto no tiene que ver con todo el mundo, ¿no? Y yo me voy a marcar un Not All Men siendo una mujer, con lo cual encima caigo en la categoría de woman's planning. Entonces ya cierro el círculo. Pero yo te apoyo 100%, ¿eh? Yo te apoyo. Pero aquí tiene que haber un poco de navajazos o algo. Que sois el yin y el yang. No puede ser que hoy estéis... En esto estoy con ella 100%. Me parece perfecto. Claro, pues una persona preguntó en un contexto profesional que por qué los hombres compartían ese tipo de vídeos si había algún tipo de lucro económico. A mí la pregunta me hizo gracia de casi de primeras. Le dije, no, espérate, me voy a poner el gorro de psicóloga y explicarte que ese tipo de comportamientos lo que buscan es un refuerzo social dentro del patriarcado para expandir aún más la masculinidad tóxica y decir, hey tío, somos coleguitas, bro. Entonces, con esto estás haciendo varias cosas. Por un lado, sigues legitimando la violencia patriarcal, sigues diciendo que las mujeres son objetos y merecen ser tratadas así, por supuesto te haces nuevos amiguitos machistas con los cuales hacer chistes y, muy importante, marcas quiénes son los disidentes, esos que no te ríen el chiste, esos que no les hace gracia y que se acaban saliendo del WhatsApp y tienen menos amigos o menos compañeros de trabajo. Y en esta parte es en la que me quiero centrar. Porque efectivamente, cuando estamos hablando de temas de patriarcado, de racismo y tal, todos acabamos cayendo porque son como cosas normales. O sea, acabamos participando de WhatsApp donde nos mandan una fake news, mal llamada fake news racista, participamos de ver un ciberbullying y no ser capaces de detectar, hablar o tal, pero porque acabamos sucumbiendo muchas veces con la presión, uno de los pares, en este caso de los otros compañeros de trabajo de Iveco, o bien de la autoridad. Puede que la autoridad no sea tan visible como alguien que nos da órdenes, pero sí de un sistema patriarcal que te dice que eso es correcto y eso es bueno. Y entro en dos experimentos psicológicos muy famosos que se estudian en primero de psicología y me encantan. Uno es el de obediencia y la autoridad de Milgram, que no sé si lo conocéis por aquí alguien. Me quiere sonar, pero no sabría decirlo. Vale. No. Hay películas, hay series y seguro que hay hasta juegos de rol. No, es broma. Pero sí hay películas y series. ¿Es el de los presos y los, y los guardianes? No. O sea, Milgram, junto con una grande hornada de psicólogos sociales, lo que quieren estudiar es el mal. O sea, ¿por qué los nazis hicieron lo que hicieron? Y sobre todo, ¿por qué los alemanes apoyaron a todo eso? Entonces, lo que hacen es que ponen a una persona y le dicen, bueno, en esta situación como la que estamos en la radio, una habitación separada con un cristal. Y le dicen, bueno, tú tienes que ver cómo esta persona que está al otro lado del cristal aprende una condición sobre círculos cuadrados y si aprende correctamente le decimos bien y si falla, pues le aprietas ese botón rojo y cuando aprietas el botón rojo la persona recibe una descarga. Y se lo dice una persona vestida de investigador con bata, con figura de autoridad. Y entonces le va diciendo, pero que sepas que la descarga eléctrica va a ir subiendo de nivel y si llegaras al nivel 10 lo matarías. Y va fallando. Y lo curioso es que la persona sigue apretando el botón. ¿Adivináis qué porcentaje de gente lleva a provocar lesiones que podían desembocar en la muerte? Pues 67%. Sí, de pronto. Pero luego eran actores, ¿verdad? Claro, los que habían otro lado. Me he acordado de este experimento. Eran actores que no morían de verdad, ¿no? No morían de verdad, pero las personas que recibían órdenes daban esta de verdad que no lo sabían que eran actores. Yeah. Entonces, claro, este provocaba muchas cuestiones a nivel ético. Que aquí el DJ Vacía Salas, que nos quiere decir algo al respecto. A lo mejor no era 67, ¿cuánto era? Ah, bueno, pero espera, que está buscando la info. Pues, continuad. Vale. En un programa de televisión. Sí. Había una versión de un programa de televisión hace poco que hacían lo mismo y ponían en como una especie de programa fake y ponían a una persona en medio y le van dando descargas. Claro. Y también la gente llegaba hasta el final. Pero hay una gente que no llegaba. O sea, hay una gente que decía no. Entonces yo me quedo con los que no, porque siempre que se habla de este experimento, qué mala es la gente que si le dan una orden es capaz de cumplirla hasta matar a una persona. Pero es que hay una gente que casi es un tercio, que según ibas cambiando las condiciones experimentales con bata, sin bata, más letal, menos letal, decían, no, esto no tiene sentido, no voy a seguir la orden. Se llama El juego de la muerte, de 2010. La peli. Francés. Sí. Pero hicieron un programa de tele que le daban descargas a la peña. Guay. Y pasó lo mismo que en el experimento original. Sí. Y el otro de la cárcel también es interesante porque ponía una situación experimental, no sé si era de Milgram o era de otra persona, donde eran en Stanford, en los sótanos de Stanford, que había una persona que era supuestamente carceleros o prisioneros, aleatoriamente. Y efectivamente llegó a nivel de tortura que tuvieron que parar y entrar la policía. Sí, sí que hay una película también, ¿no? También. Yo no sé si la he visto. Hay una película alemana que sale como los guardas al final e incluso sabotean el experimento y se hacen con la cárcel porque se lo toman como que es su deber cuidar de esos presos, bueno, cuidar, que te les torturan, les sorprenden a todo tipo de cosas. Incluso, o sea, llegan a cerrar la cárcel a los propios científicos que están haciendo el experimento. Y en la propia película, al principio y al final, creo que te lo pone, te dice que está basado en un estudio real y que en el estudio real fue peor las cosas que ocurrieron que lo que dice la peli. O sea, que se les fue más la olla todavía de lo que sacan en la película. Claro. Y luego hay un tercer estudio muy famoso, pero tampoco voy a recordar el nombre, con lo cual, perdón, porque esto sí que tiro de memoria, que se hacía con niños. Se hacía con niños y simplemente era un equipo de Boy Scout y se veía cómo se identificaban con el grupo y llegaban a cometer actos fascinantes. Pero de nuevo, había siempre un grupito de gente disidente. Y ahora voy con el segundo experimento interesante, que es el de Ash. Este me fascina porque yo me pregunto si caería o no. Llegan y le dicen, bueno, pues vosotros, estudiantes, vais a participar en este estudio. Y os vamos a poner, simplemente, decidnos si esta barrita es más corta o más larga. Y entonces te dicen, bueno, ¿es más corta o más larga? Y tú dices, pues más corta, más larga, ¿no? Según lo que veas. Pero lo que no sabes es que el resto de gente no son participantes, son actores, de nuevo. Hay una conexión ahí entre actores y psicólogos siempre muy interesante. El caso es que hay un momento que te están dando la respuesta incorrecta, que la barrita es más corta y te dicen, no, es mucho más larga. Pues hay un porcentaje de gente gigante que dice, ah, pues si el resto del grupo lo hice, yo me pliego. Y otro resto de gente, creo que es 33% de gente, se plegaba y 66 y pico decían, no, pero la barrita la veo bien. O sea, que se confirma la frase de madre de si todos los demás te tiran por la ventana, tú también te tiras con ellos, ¿no? Te tiras, efectivamente. Se confirma totalmente. Claro, entonces dices, ¿y qué pasa cuando estamos en un chat y vemos un comportamiento que no? Porque si hubierais visto el experimento este de la barrita de Ash, lo primero que hacía la gente era mirarse entre sí en plan, ¿pero en serio no vas a levantarte y decir que esto no es correcto, que la barrita está mal y no nos estamos jugando nada? Como te estás jugando cuando son tus familiares diciendo un comentario racista o son tus compañeros compartiendo un vídeo de violencia de género. Porque el problema de lo digital es que no nos estamos viendo la cara. No miraríamos y no buscaríamos esa complicidad y ese apoyo mutuo para defendernos contra la injusticia. Entonces, yo me quedo con que siempre tiene que haber una persona valiente que en un chat o en un contexto digital de este estilo diga, no, no es correcto. Porque si pensáis en estadística, habrá otro tercio de gente de los que están ahí que no estén de acuerdo, pero no se atrevan a salir. Así que, bueno, pues animar a salir ese tercio. Porque hay un momento que cuando somos suficiente gente llegamos al punto de masa crítico de poder cambiar las opiniones de los demás e incluso producir cambios sociales. Parece difícil al principio, pero una vez que lo empiezas a hacer, cada vez es más fácil. Cada vez te da más igual el rechazo que vas a causar en la gente y demás, cada vez te importa menos. Sí, o sea que... entonces para cerrar me voy a quedar con una frase de Milgram, de este psicólogo social, que dice, puede que seamos títeres controlados por los hilos de la sociedad, pero al menos somos títeres con percepción, con conciencia. Tal vez nuestra conciencia sea el primer paso para nuestra liberación. Ole. Pues, ole, ole y ole. Vaya broche, ¿eh? Pues nada. Bailando alegre mayor, le pica la tumba y llama la moqueta. Ya viene el negro mayor, bailando alegre mayor. vamos a seguir indagando en esa carga o mochila ecológica que señalábamos al principio del programa, que llevan las nuevas tecnologías, y vamos a meternos a ver el esqueleto de todo esto. Para hablar sobre ello ha venido con nosotros Sara Domínguez García, voluntaria de Ingenieros Sin Ingenieros Sin Fronteras y SETEM, ingeniera electrónica y diseñadora de productos, que nos viene a contar la historia detrás de los teléfonos. Muy buenas, Sara, y bienvenida a los micros de Radio Vallecas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, para centrar nuestra perspectiva, hemos pensado en centrarnos en un móvil, ¿no? Cargamos con nosotros los móviles a todas partes y nos mantienen con un pie en la red en todo momento. ¿Cuál es la duración media de estos objetos? ¿Cada cuándo los cambiamos, Sara? Sí, pues estos objetos en general, de media más o menos, tienen una duración de 2 años. Digamos que es la frecuencia media con la que cambiamos estos dispositivos, pero sí que es cierto que muchas veces los cambiamos sin llegar a su fin de vida, ¿no?, del producto como tal, porque muchas veces somos nosotros, las personas consumidoras, las que le ponemos a esos dispositivos ese fin de vida, ¿no? A pesar de que todavía siguen funcionando, pues estos terminales acaban siendo sustituidos por otros que compramos para renovar cada vez con más frecuencia. Pero sí que es cierto que más o menos está en torno a los 2 años de duración. Suelen surgir problemas de, pues, en torno a la batería, ¿no? Todos sabemos que cada vez las baterías nos están dando más problemas de duración, y además también todo el tema de la ralentización de los móviles, con el tema del uso de las memorias que empiezan a fallar, porque se alcanzan ya, pues, los ciclos de escritura y lectura que tienen estas memorias, y bueno, pues eso, aproximadamente cada 2 años. También muchas veces llevado por el tema de la obsolescencia programada. Hay casos ya, y además es reconocido, en los que se ha visto que realmente los fabricantes están diseñando sus productos para durar X tiempo, en contra de lo que debería de ser ético, ¿no?, de que tú haces un diseño para durar lo máximo posible. ¿Cuáles son? Vamos a entrar un poco al proceso de creación de nuestros teléfonos móviles y vamos a empezar por la materia prima, ¿no? ¿Cuáles son los materiales básicos que componen un teléfono y de qué zonas, de qué lugares se extraen? Sí, pues bueno, un montón. Se usan un montón de minerales, de componentes, pues en diferentes partes, de las diferentes partes de, por ejemplo, un móvil, pues para toda la parte de las baterías, litio, cobalto, son así los dos componentes principales. Luego también en las pantallas, pues hay un montón, estaño, silicio, aluminio, iridio. Todo un conjunto de tierras raras también que se usan para la fabricación de las pantallas. Luego está toda la parte de la electrónica, de las placas electrónicas que llevan nuestros móviles, donde se usa, pues, desde oro, tántalo, cobre, silicio, estaño, y luego ya todas las partes plásticas, lo que son las carcasas, bueno, pues que se usa carbono, magnesio, bromo, toda la parte de, no solamente minerales, también la parte de petróleo para fabricar las carcasas. Y estos minerales son muchísimos, pero hay 4 principales que son conocidos como minerales de conflicto, porque están asociados a países en vías de desarrollo donde la extracción de estos minerales supone un conflicto en estas poblaciones. Y estos 4 minerales son usados en la electrónica, que son el oro, la columbita tantalita, que es para extraer el tántalo, para la fabricación de los condensadores de tántalo, la casiterita, que es para extraer el estaño, para todas las soldaduras, y el tungsteno, donde se extrae la parte del wolframio, para la parte, sobre todo, del vibrador de los móviles. Y están en países en vías de desarrollo, principalmente, bueno, lo más conocido es la República Democrática del Congo, pero hay otros países donde, pues, las condiciones, además de la extracción de estos minerales, pues no son éticas y hay una violación de derechos humanos importante. Además, suponemos que no será casualidad que estos países pues estén en guerra y que además sea donde existan todas estas violaciones de derechos humanos. Sara, te va a hacer una pregunta a nuestra compañera Aurora del programa. Sí. Cuando se ha intentado buscar alternativas, la gente, las consumidoras, hablaban de Fairphone, que era una compañía que intentaba hacer móviles más éticos. Y digo más porque al parecer no conseguían ser 100% limpios. Y ¿sabes por qué no eran 100% limpios o si existe alguna alternativa de algún tipo de móvil más ético? Uh-huh. Ahora mismo en el mercado es el único móvil que tiene controlado, no al 100%, pero ya están cada vez alcanzando ese porcentaje más alto, controlado toda la trazabilidad de toda la fabricación de sus móviles. Es la única alternativa, no 100% ética, pero desde luego que hay muchísima diferencia con el resto de todos los fabricantes que hay a nivel mundial en cuanto a todas las fases del ciclo de vida de estos productos, en cuanto a la fabricación, la extracción de minerales, la fabricación en sureste asiático, en fábricas donde sí que se hacen auditorías, donde las condiciones laborales de las personas que trabajan son idóneas. Y desde luego que Fairphone está haciendo mucho por todo esto, por conseguir una electrónica ética, y es la única alternativa. Es muy difícil llegar al 100%, porque para tener bien trazado todas las fases, pues al final también la deslocalización de todas las fases de fabricación pues es muy difícil de controlar. Pero sí, desde luego que Fairphone es la mejor alternativa. Uh-huh. Después de ver de qué está compuesto un teléfono, ¿no? Me gustaría ver si podíamos indagar un poco en el segundo paso, ¿no? ¿Cómo continúa este proceso, ¿no? ¿Dónde se ensamblan los teléfonos y toman la forma que con la que nosotros los vemos? ¿En qué lugares y con qué condiciones, claro? Sí, pues bueno, principalmente la fabricación y ensamblaje está en el sudeste asiático, como todos sabemos. Pero bueno, también hay otros países como México. Inicialmente todo el centro de fabricación estaba en Silicon Valley, pero bueno, empezaron a haber muchos casos de cáncer en las personas trabajadoras, leucemias y además de polución en el medio ambiente, por lo que se derivó pues a otros países en vías de desarrollo. Uh-huh. Y, perdón que te interrumpa un segundo. Lo de los casos de cáncer y leucemia estaban, entiendo que directamente motivados por el ensamblaje del teléfono. Sí, eso es. Hay una manipulación de productos tóxicos bastante importante y, bueno, pues en el sureste asiático y en los países donde principalmente se están fabricando estos productos, pues las condiciones laborales y la seguridad en estas fábricas no es la idónea y bueno, además no solamente las fábricas, sino también todos los vertidos que hay hacia el medio ambiente, las poblaciones que viven alrededor de las fábricas, los animales que beben de los ríos de alrededor de las fábricas, pues bueno, es todo un conjunto de poblaciones que están expuestos a tóxicos, por lo que hay enfermedades graves derivados de ello. Mm. Uh-huh. Y hablando de compañías, ¿cuáles son las que están sacando mayor rédito de todos estos procesos? No sé si se tienen localizadas. Bueno, pues en general todas las grandes marcas, ¿no? Como Apple, Samsung, que lo que hacen es producir a costes muy, muy bajos y luego pues sacar un beneficio bastante importante de la venta de estos productos, ¿no? Hay un estudio de cereal que ya desde hace unos años que calculaban que aproximadamente solamente el 0,1% del coste económico de un producto, digamos, de un móvil, ellos se fijaban en un móvil en concreto, pertenecía a lo que es el salario de la persona que trabaja en estas fábricas, ¿no? O sea, únicamente un 0,1%. El resto, pues, era un 22% el coste total de los materiales y un 76% de ganancias de la empresa. Uh-huh. Entonces, sí, sí, son unas ganancias pues muy importantes que además permiten gastar pues muchos millones en publicidad para seguir incitando, ¿no?, a los consumidores a comprar. Uh-huh. Hablabas al principio de la obsolescencia programada y de que nos duran una media de 2 años los móviles, pues yo calculo que debe de existir un montón de basura electrónica, ¿no? Lo que se conoce como basura electrónica y vertederos. ¿Dónde acaban todos estos residuos que producimos con la tecnología y qué porcentaje de ellos es la que conseguimos reutilizar y reciclar? Sí, pues, bueno, realmente muy pocos acaban reciclándose. En España, siendo además un país desarrollado, reciclamos aproximadamente el 20%. Y, bueno, estamos hablando de que a nivel mundial producimos anualmente 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo cual es una barbaridad y además creciendo, ¿no? Cada vez usamos más tecnología en nuestro día a día, por lo tanto esta cifra está creciendo. Estos residuos electrónicos, pues bueno, el 20%, como hemos dicho, aproximadamente acaba reciclándose, pero hay bastante descontrol y es muy difícil trazar dónde acaban todos estos desechos electrónicos, pero hay muchos robos en puntos limpios, también hay muchas mafias alrededor de todos estos residuos y hace que muchos residuos electrónicos acaben en países en vías de desarrollo, como por ejemplo Ghana, donde está el vertedero de Ablobosi, que es el más grande del mundo. Hay muchos otros países, en Nigeria, en China, en la India, Tailandia. De hecho, hay un estudio que se ha hecho hace poco, en el cual instalaron GPS dentro de pantallas de ordenadores, varios PCs y demás, y vieron cómo realmente estaban acabando en países en vías de desarrollo, a pesar de que está prohibido, porque hay un convenio, el convenio de Basilea, que regula esto, pero bueno, realmente no hay ningún control, no se está auditando y no se está cumpliendo, y bueno, y además Estados Unidos ni siquiera lo ha firmado y es uno de los principales generadores de residuos electrónicos. Entendemos que entonces, tal y como se está planteando, que esto es también una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, a estas mismas empresas no les interesa realmente toda esta parte de reciclaje y reutilización, en parte supongo que por la propia lógica empresarial de seguir produciendo los mismos beneficios que estamos produciendo y aumentarlos, y para ello yo necesito seguir construyendo y vendiendo como si no hubiera un mañana. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, al final los recursos naturales son limitados, ¿no? Entonces, ya. Cada vez sí que hay más interés en intentar recuperar, sobre todo la parte de los metales que se usan en esta electrónica, y sí que es cierto que hay ya incluso en vertederos electrónicos que se empieza a comprar desde los fabricantes estos metales para seguir produciendo. Uh-huh. Por ejemplo, yo estuve el año pasado en Ghana, en Ablobosi, y sí que se empieza a notar la presencia de personas de China en torno a todo el tema de recuperación de metales para luego volverlos a enviar hacia allí. Bueno, al igual que no solamente en los vertederos, sino también incluso en las minas. Desde China se está comprando además muchos terrenos en África para seguir explotando los recursos naturales. Me sale ahí la parte manchega de preguntarte que cuando vi lo de... No, esto va en serio, que cuando vi lo del conflicto de que China era uno de los sitios con yacimiento de tierras raras que producían los móviles, pues al principio no me tocó nada, pero cuando me di cuenta que después de todas las que estamos librando en Castilla-La Mancha, con los cementerios nucleares y demás, ahora también tenemos posible yacimiento de tierras raras y por tanto lo que puede suponer a nivel de extractivismo, ¿podrías explicarnos un poco, en el caso de que llegara finalmente a pasar, a qué nos enfrentaríamos como población para tener que luchar contra ese conflicto que ahora vemos tan lejano en el Congo, pero que ahora sería aquí al lado? Bueno, realmente no es comparable como tal por la situación que se está viviendo en el Congo con la situación que vivimos aquí en España, porque realmente en el Congo llevan en una guerra en torno a esta extracción de recursos naturales desde hace muchísimos años. Y bueno, el principal problema desde luego es el tema de la polución, deforestación, todo el impacto medioambiental que hay alrededor de la extracción de estas tierras raras, y que se ven afectadas pues toda la población que vive alrededor de estas minas, ¿no? y es principalmente el mayor problema. Además, en el caso del Congo, de la República Democrática del Congo, se da además la circunstancia de que hay animales que ya en sí son animales en peligro de extinción, y lo cual pues agrava más este problema, ¿no? Entonces, bueno, no es totalmente comparable, pero nosotros, claro, obviamente, el estar expuestos a una mina de estas características, pues tiene unos graves impactos medioambientales. Pues muchísimas gracias por tu participación, Sara. Por nosotros, nos has clarificado bastante este tema que queríamos tratar. No sé si hay algo que te gustaría añadir antes de despedirnos. Pues nada, simplemente añadir que bueno, sí que es cierto que quizás hay mucha gente que no lo conoce. A lo mejor hay otros sectores que en los que sí que es más conocido todos estos impactos sociales y medioambientales. Pero bueno, eso, el dar a conocer a toda la gente que el sector de la electrónica tiene unos graves impactos sociales y medioambientales y que es necesario cambiarlo, ¿no? Entonces nosotros como consumidores tenemos también el poder en nuestras manos de saber elegir a la hora de comprar, intentar reducir, reutilizar nuestros móviles, nuestra electrónica, y bueno, pues hay muchas alternativas también de reparaciones, incluso de iniciativas colectivas, pues desde movimientos de café repara, hay también rankings a la hora de escoger lo que queremos comprar, hay rankings de Greenpeace, de iFixit, hay una web iFixit donde todas las reparaciones de los móviles son subidas a su web para la gente que quiera intentar reparar su móvil. Y bueno, hay muchas iniciativas, aparte de las ONGs, ¿no?, que estamos metidas en ello y que estamos abiertas a que la gente se anime también a participar. En mi caso, pues desde Ingeniería Sin Fronteras y desde SETEM, y bueno, pues que queda mucho por hacer, ¿no?, a nivel de fabricantes, de consumidores y de autoridades políticas, por supuesto. Pues seguiremos ahí dando la batalla, tomamos nota de todos estos consejos y seguiremos de cerca vuestro trabajo. Un saludo de parte de todo el equipo. Gracias. Igualmente, un saludo, que vaya bien. La red consume un 10% de toda la energía mundial. Solemos pensar que todo lo que tiene que ver con tecnología es siempre más ecológico, pero también obviamos que todo lo que sucede en las nubes digitales tiene una realidad física y material que produce un impacto. Para hablar sobre dicho impacto medioambiental que supone la existencia y manutención del Internet, hoy hablamos con Joan Amol, investigadora y artista que trabaja explorando las formas en las que las narrativas tecnológicas postcapitalistas nos afectan. Ha realizado diversos estudios en los que indaga en las emisiones de CO2 de Internet. Muy buenas tardes y bienvenida a Postapocalipsis Now, Joana. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, antes que nada vamos a informar a los oyentes que uno de los proyectos de Joana es un contador de kilogramos de CO2 que está emitiendo Google en ese momento. Entonces, si entras en la página www.hannavirgin.com/CO2, te aparece un contador de kilogramos. Y ahora mismo acabamos de abrirlo para contar los kilogramos de CO2 que va a emitir Google durante esta entrevista. Se nos dice que la nube muchas veces pues que no existe, que es un no lugar, pero nada más lejos de la realidad, como decía, ¿no? Y todo lo que sucede en Internet está almacenado en los llamados data centers. ¿Qué son estos centros, Joana? Pues estos centros son edificios que generalmente son bastante grandes y que tienen un consumo de energía brutal. En promedio, un centro de datos consume lo mismo que 50.000 casas al año, ¿sí? Y esto es solo de promedio. Y la infraestructura de Internet y estos centros de datos, que es donde datos, que es donde se concentra o se guarda toda la información que nosotros producimos, se está extendiendo y cada vez más, porque cada vez hay más dispositivos conectados a la red, cada vez hay más gente y cada vez se producen más datos. Y es una parte fundamental de Internet, y esta es muy invisible porque la gente no los conoce, y además muchos de estos centros de datos no son accesibles públicamente, ¿no? Y sus localizaciones son bastante secretas. Este es el caso de Google y Facebook y Amazon en particular. Teniendo en cuenta esto que nos dices, ¿podemos tener un cálculo más o menos aproximado del impacto pues medioambiental que pueden suponer estos centros, teniendo en cuenta eso que has dicho, ¿no? Que muchos son secretos y que es difícil acceder a sus datos? ¿Y podríamos explicar un poco esta emisión, ¿no? Que realizan con alguna metáfora o una imagen clara que pueda dejarlo más claro para los oyentes? Sí, pues mira, en términos de números exactos del impacto medioambiental, es difícil hacer este cálculo, ¿no? Pero como un ejemplo, en Dinamarca, por ejemplo, tienen, bueno, la industria de los data centers, ¿no? De los centros de datos, es una industria que es bastante grande porque, bueno, porque el país tiene ciertas facilidades, también es un país que es nórdico, que es más frío, que teóricamente se necesita menos electricidad para, ¿cómo se dice?, resfriar, enfriar todos estos data centers, que por eso los data centers, por esto son tan contaminantes o consumen tanta energía, porque básicamente hay que enfriarlos, ¿sí?, constantemente para que operen de forma eficiente, ¿no? Pues un artículo que leí hace un par de años dice que toda esta industria de data centers en Dinamarca consume casi el 20% de la electricidad del país, que es muchísimo. También se dice que si Internet fuera un país, sería el cuarto país del mundo ya, ¿sí? Detrás de China, Estados Unidos y la India. Y yo creo que, bueno, sí, espero que esto sirva como metáfora, ¿no? Porque tenemos a no hablar de Internet como país, pero sí, claro, porque está muy desterritorializado en tema de Estado-Nación, pero consume como países enteros. Sí, creo que es un ejemplo que generalmente no lo tenemos en la cabeza, ¿no? Es muy difícil apreciarlo. Supongo que esto además estará mostrando una tendencia ascendente. Hace dos semanas hablábamos del tema del 5G y, según los datos que maneja Huawei, cada persona pasará a consumir unos 30 gigas al mes de media cuando se implemente esta nueva tecnología. Suponemos que esto también disparará el impacto medioambiental en una proporción equivalente. Sí, sí, absolutamente. Pues lo que dices, ¿no? De los aproximadamente 2 gigas, creo, que se producen por media, por usuario actualmente, sí. Pues lo que has dicho, 30. Lo vamos a, no sé, quintuplicar, será una bestialidad, y obviamente, porque almacenar todos estos datos va a tener un coste energético brutal, justamente porque habrá que, bueno, se necesitará más poder computacional y más energía para poder guardar estos datos y poder hacer que esos datos existan. Y en este sentido, ¿se está trabajando en alguna línea para evitar este impacto o reducirlo, ¿no? ¿Existen algún tipo de plan por parte de, no sé si, organizaciones o países? A ver, ahí están todas estas grandes corporaciones, Facebook, sobre todo Google, se han puesto mucho las pilas en usar energías renovables para hacer que sus servidores y sus servicios sean más eficientes. Pero el problema es que aunque sigamos haciendo estos servicios más sostenibles, más eficientes, si sigue la lógica de crecimiento y vamos a seguir produciendo datos, el gasto energético no va a disminuir de ninguna forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar patrones de uso, patrones de interacción, y patrones de consumo y producción, sobre todo. Entonces esto ya me lleva directamente un poco a la última duda que se me planteaba una vez que, después que estudié todo este tema, que era, bueno, ¿existen vías o caminos que se conozcan que podamos seguir para reducir este impacto medioambiental, este consumo energético, y no tener que renunciar a este consumo de datos o a todos los servicios que tenemos en internet, tipo velocidad, estar conectados? Es decir, cuando hablamos de cambio de hábitos y de consumo, a día de hoy la única solución radica en nosotros como usuarios, que renunciemos a usar tanto internet, ¿o se puede prever que exista otra salida? No, no, yo soy súper poco fan de culpabilizar al usuario final. Sí, obviamente, claro, que tenemos una parte de culpa, pero ni de trozo nos toca solucionar todo el problema, ¿no? El otro día leí un artículo súper interesante de un proyecto, un estudio que se ha hecho muy recientemente sobre YouTube, por ejemplo. En YouTube, si solo YouTube decidiera desconectar o inhabilitar la reproducción automática de vídeos, ahorrarían muchísima energía. Sí, creo que tendría un impacto sobre el 3% de todas las emisiones que emite YouTube, que no son pocas, y un 3% suena poquito, pero en realidad es muchísimo. Sí, sí, sí. También hay otra cosa muy interesante en un artículo que leí esta semana que dice, ¿no?, que el hecho de cuando culpabilizas solo al usuario y toda la culpa recae contra nosotros, lo que estás haciendo es despolitizar un problema. Y a ver, y tenemos políticos que se tienen que encargar de aplicar ciertas leyes a todas estas compañías para que cumplan o apliquen medidas sostenibles a todos sus productos, ¿no? Yo creo que es una cadena de eventos que nadie tiene la culpa absoluta, pero simplemente es un conjunto y hay que resolverlo de forma colectiva. Ha sido muy, muy interesante y revelador conversar contigo, Joana. Te invitamos, por supuesto, a que si pasas por Madrid y te apetece venir la próxima vez aquí a los estudios de Radio Vallecas, pues que nos encantaría tenerte aquí con nosotros. Y informamos a todos los oyentes de que mientras hemos estado conversando tú y yo, se han emitido 347.155 kilogramos de CO2 durante esta entrevista, que ahí es nada. Y pues muchísimas gracias, Joana, por todo. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo. Pues se acerca la recta final ya del posapocalipsis Now. Oye, qué mal educado eres, DJ Vaciasalas, con los pies encima de la mesa. No tienes ningún respeto por que la radio hoy ni por no nada. Voy a trabajar. No, no, si no has estoy hecho nada. De huelga. O sea, hoy el DJ Vaciasalas ha estado como si hubiese estado en una isla paradisíaca en una hamaca. Eso es. Todo el rato con las piernas igual, más altas que la cabeza. Igual que una isla paradisíaca. Paradiardiasiarquia. Virardiasquia. Único que está lleno de ratas. Oye, ¿habéis visto que las ratas hemos tomado Manhattan? Que salió una noticia. No. Esto lo estoy colando en el Fish and Chips. O sea, fuera del Fish and Chips. Pero sí, salió una noticia en El País el otro día que el titular era: las ratas han tomado Manhattan. Y es que nunca. No sé, no me la leí. Como si no lo supiese la gente. Pero había más. ¿Qué pasa? ¿Twin Piso? ¿Qué dices? que, ah, que las están matando a palos a las ratas. Eso lo hacían los chinos en durante la revolución cultural. Entre a los niños les ponían de deberes en el cole matar ratas. Por eso se llamó así la revolución. Bueno, ya sabéis que yo abogo más por la parte de hologramas. O sea, entonces es una especie de videojuego. De matar... A ver, que aunque intentéis matarnos, es que no vais a poder. Que, o sea, las ratas os vamos a sobrevivir a los humanos y eso está, eso lo sabe todo el mundo. Está clarinete. Que además se nos estaba olvidando algo, daros una noticia muy guapa. Parrilla, parrilla. Bueno, pues efectivamente hace un par de días hablamos, hablamos de que había unas jornadas de tecnologías libres que iban a ser en Vallecas, pero... y se han trasladado a Carabanchel. Pues bueno, estas jornadas de tecnologías libres van a ser el domingo que viene, el 14-15, y tenemos una parrilla muy, muy completa de actividades que no voy a nombrar porque sería demasiado larga. Y bueno, pues pasaros por el eco, y si queréis mirar la web es jornadaslibr.es. No he entendido nada. A ver, repíteselo para el DJ. Tecnología libres, creo que lo encontrarías en un buscador, pero es jornadas y luego libr.es. Jornadas libres, haciendo juego. O sea, como excelente. Jornadas libres escrito con el punto antes del ES. Eso es, no sé expresarme para estar en la radio. No, sí, sí. Ha habido diferentes aproximaciones al palabra. Estoy muy lento hoy. Claro, sí. Y hay dos charlas que participamos de distintas maneras. Por un lado, el domingo podéis escuchar la maravillosa charla de Javi sobre justicia social y datos, más allá de la privacidad en la era del Big Data, donde nos va a nombrar todas estas cosas tan interesantes que hace como investigador. Y luego el propio programa Post Apocalipsis Now estará también la mañana del domingo, desde la 1:15 hasta las 2:15, y hablaremos de nuestras cosas. Uh-huh. De a tope con los chinos, las ratas. A tope con los chinos, las ratas, de lo que se habla aquí. Ah, ay, luego, no a mí mi frase favorita del programa fue la que dijo Arroya, que dijo menos títulos universitarios y más exploraciones anales. Eso es. Esa es una, ha sido una de las mejores citas de totalmente este programa. Sí, y a ver cómo la encajas. Que luego, ¿qué? Tú muchos títulos universitarios, pero te pego un navajazo y a ver cómo te... Y a ver, ese también era, esa era muy buena. Que no le he dicho a la mujer esta, que estaba hablando de lo de los móviles, Sara. Uh-huh. Que los chinos... Habla al micro. Ahí. Chinos estaban jodiendo a Estados Unidos con lo de las tierras raras, que tú también has hablado. Y molaban los titulares por eso, porque era... China le pone sanciones por las tierras raras a Estados Unidos. Y no sé, lo de meterlo de tierras raras en medio de esas frases quedaba muy, muy guay. Bueno, muy futurista. Y ojo, Estados Unidos, que ha decidido nombrar al petróleo como el mineral de la libertad o algo así. Lo han llamado así, le han cambiado el nombre. Claro. Pues por eso se invaden países. Con sus huevos yanquis. Claro. Y se han quedado tan anchos. Vamos a liberar vuestro país. Madre mía, cómo está el patio. Oye, que tenía otra cosita también. Buah, si es que me he dejado hoy de todo. La voy a poner, que es que mola mucho. ¿Habéis visto el vídeo este de un pavo que le pregunta a Siri que cuánto es... Sí. No sé qué elevado a no sé qué potencia. Ah, pero luego pones otro también y ya que se acabe esto. Vale, voy a poner tortura, primero, ¿vale? El que iba a poner yo, ¿no? Y el pavo se pone a hacer como... Pero no hagas spoiler, ponlo. Lo pongo y ya está. What's 1 trillion to the 10th power? 1 trillion raised to the 10th power is 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vida, o sea, es que me encanta. Wow. O sea, es maravilloso. Y ahora el DJ Vacía Salas está aquí como un puñetero loco, como un hacker de una película rodada por Agatha Christie y Wachowski. Es imposible, ya no, no existe. Agatha Wachowski. Yo yo os digo, en el ordenador solo estoy viendo banderas de España con el pollo, arriba España y cosas así. Así que nada, vamos a dejar que se siga volviendo loco el DJ Vacía Salas, que hoy venía muy cansado, pero ahora parece que le ha entrado la neura. y os vamos a dejar para celebrar el cumpleaños de la primera película de las Wachowska Sisters. Vamos a dejaros con una versionaca que a mí me flipa de Wake Up, la canción de Rage Against the Machine que cierra Matrix, cantada por Brass Against, que es una brass band que hace versiones de Rage Against the Machine, y es una locura, está guapísima. Así que nada, nos escuchamos en 15 días. Could never